Radio Cuyum. Voy a abrazarme a la Pacha. Hecho de agua y de tierra, yo vivo gracias a ella. No hay que dejar que se pierda. De lejos yo he venido, traigo un ejemplo de lucha. La Pacha es una pa' todos. Gente y lucha hay muchas. Estamos cansados del robo y del saqueo. Estamos contaminando de rebeldía este suelo. A la tierra defendemos. Sentimos todos pertenencia. Es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia. A partir de ahora, en Parar la Olla, compartimos la columna dedicada al medio ambiente. Y es un gusto hoy jueves, Gustavo, presentar a Marcelo Giró. Muy buen día, Marcelo, y muchas gracias por atendernos y estar con nosotros en este bloque. Pero muy buen día, Juan Pablo Gallá. ¿Qué dice, don Marcelo? Un gusto grande, de verdad, para mí también, así que... Un saludo grande para vos, para todos quienes estén allí escuchando al otro lado. Bueno, Marcelo, en esta columna te queríamos proponer, hay como muchas cosas, suceden como muchas cosas a la vez, pero ordenarnos y tener una mirada esclarecedora. El fracking que avanza y que parece la solución, San Jorge que se da de baja el proyecto, pero una cosa curiosísima, aparece el presidente de la Cámara de Empresarios Mineros apurando al gobierno, diciéndole, mire, usted tiene un ministro que parece que apoya la minería y uno que no, póngalos en caja porque nosotros, cosas extrañísimas. ¿Cómo se vive esto de los organismos que defienden los bienes comunes, el agua, nuestro planeta, ¿no? Marcelo, contanos un poquito sobre estos temas. Sí, no, realmente, como bien decís, si querés empezamos, no sé si querés que empecemos por lo primero, lo segundo, el fracking, San Jorge. Usted disponga. Bueno, brevemente, empecemos por lo de San Jorge, así ya quedamos ya libres para seguir explayarnos con el fracking. Realmente, expresiones realmente lamentables por parte de miembros de la Cámara de Empresarios Mineros y de Servicios Mineros, ¿no? Son dos cámaras distintas. Y esto de poner en caja al ministro, al secretario de Ambiente, realmente, uno puede tomarlo como de quien viene y no extrañarse demasiado. Lo cierto es que hace 6 años que el gobierno provincial tendría que haber hecho lo que hizo la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Porque hace 6 años ya que la legislatura provincial rechazó sin ningún lugar a dudas, rechazó formalmente en los términos de que marca la ley 7722 el proyecto megaminero San Jorge. Al día siguiente de ese rechazo, el gobierno tendría que haber agarrado los 30 y pico volúmenes que del expediente y archivarlos definitivamente. Pero no, durante el gobierno de Francisco Pérez, ese expediente siguió ahí dando vueltas y quedó abierta, el Ejecutivo dio la posibilidad a que los nuevos dueños del proyecto, ahora estos capitales rusos, presentaron un proyecto llamado Biprovincial, para que ese proyecto, supuestamente explotaran el cerro en Mendoza y transportaran el mineral a San Juan y lo procesaran allí, inclusive dejando abierta la posibilidad de hacer una otra parte de procesamiento en la propia Mendoza. Eso era un disparate porque, por múltiples motivos, ¿no? Tanto técnicos como ambientales, sociales, legales, de todo tipo. Y el director de minería, Carlos Molina, en noviembre de 2015, junto con el por entonces también director de protección ambiental, admitieron, le dieron la posibilidad a la empresa de iniciar la evaluación de impacto ambiental de lo que sería ese proyecto modificado. Pero dentro del mismo expediente, ¿no? Diciendo, hay una declaración de impacto que el Ejecutivo aprobó, vamos adelante con esto. En verdad, vino el cambio de gobierno, cambio de signo partidario, no cambió el director de minería, que sigue siendo el mismo Carlos Molina, y la cuestión es que el año pasado ya el secretario de Ambiente en un momento sí, porque San Jorge, si quiere avanzar, va a tener que volver todo a foja cero. Lo dijo, lo anunció, pero en la práctica no se concretó. Administrativamente siguió todo dando vueltas porque el subsecretario Guiñazú de Energía y Minería en realidad demoraba, mantenía ahí en su despacho, digamos, entre comillas, cajoneado el expediente de San Jorge en vez de archivarlo definitivamente. Claro. Y este año, bueno, Guiñazú se ha dado cuenta de que no hay margen político para avanzar con la minería metalífera, entonces estuvo sí dispuesto a bajarle el pulgar. Mingorance, el secretario de Ambiente, necesitaba justamente sacarse de encima de su imagen deteriorada por petróleo no convencional, digamos, no por la cuestión del fracking esta que empezaron hará un mes, el más largo. Entonces, para lavar imagen y distraer, dijo, bueno, vamos de una vez por todas a darle baja a San Jorge. La cuestión es que la directora de Protección Ambiental, Scalani, sí estaba dispuesta, firmó la resolución esta que finalmente, después de 6 años, tenía que ocurrir. El director de Minería no quería, hasta que finalmente, luego de algunas pujas y tensiones ahí adentro en casa de gobierno, finalmente se habrá resignado a ponerle la firma que era necesaria para que esa resolución fuera válida. Así que realmente, si se trata de poner en caja, no es al sector de ambiente quien debía quedar en caja, sino más bien al sector de minería, que 6 años después recién vinieron a hacer lo que, de acuerdo a los términos legales, tendría que haber hecho muchísimo antes. Así que de ninguna manera que no vengan ahora los empresarios de la Cámara de Servicios Mineros a plantear la cuestión en estos términos, y que a su vez, supuestamente, Cornejo tiene que ponerse en caja de la línea que desde Buenos Aires está marcando la gestión de Macri. Porque, a ver, las cuestiones deben de las autonomías provinciales y las políticas mineras de cada provincia son absolutamente libres de definirlas por sí solas, y no tiene por qué una provincia impulsar este tipo de proyectos más allá de lo que quiera disponer el gobierno central. Así que excelente, un disparate total, pero esperable. Sí, que llama la atención, porque incluso mencionaba, nosotros dialogamos con todos, ¿con quiénes dialogan? Digo, porque hubo una asamblea con vecinas y vecinos en Uspallata que le dijeron no al proyecto. Digo, ¿volviste a dialogar con toda esa gente que le dijo no? Digo, pero sí, bueno. No, obviamente dialogan entre sí y después dicen que hay una total apertura. A ver, el rechazo social al proyecto fue muy contundente en múltiples expresiones a lo largo de todos los años que anduvo dando, a lo largo de los 3 años que el proyecto anduvo dando vueltas, hasta el rechazo por la legislatura. Claro. En la audiencia pública que se hizo en octubre de 2010 en Uspallata, fue clarísima la expresión, porque 3 de cada 4 personas que hicieron uso de la palabra allí, 3/4 de las personas rechazaron categóricamente el proyecto. Así que, y luego, además de las 15.000 firmas presentadas en el expediente, ¿no? En contra del mismo, también de las 10.000 personas que marcharon en la previa del carrusel vendimial en el año 2011. Así que, de hecho, si Francisco Pérez decidió finalmente el 24 de agosto del 2011 bajarle el pulgar al proyecto, siendo que él era amigo desde la adolescencia, desde su adolescencia, que cursaron el Liceo Militar General Espejo juntamente con Fabián Gregorio, el presidente de la minera, y Raúl Rodríguez, el apoderado de la misma, y luego estuvieron derecho juntos, y juntos fundaron un estudio de abogados en el cual Francisco Pérez fue socio hasta que entró en el gobierno, en el Ejecutivo Provincial. Bueno, tenía sobradas razones para apoyar a sus amigos, y si finalmente lo votó fue porque temió justamente perder las elecciones y que el proyecto de San Jorge le costara la posibilidad de ser electo gobernador, ¿no? Así que creo que el rechazo social había quedado claramente expresado, y así que no sé realmente a qué vienen estas expresiones de los empresarios en este momento, ¿no? Así es, Marcelo. Bueno, ¿y cómo venimos con el fracking? Porque, digamos, arrancó sin que nadie se diera cuenta, digamos, entre gallo y medianoche, te dicen, no, pero si inyectamos un poquito de agua nomás, qué sé yo, no es tan grave lo que hemos hecho. ¿Qué pasa? Bueno, ahí realmente fue, de hecho, es el tema que a las asambleas más nos está preocupando en este momento, mucho más que San Jorge. Estamos tratando de tener claro que no tenemos que distraernos con lo de San Jorge, más allá de que no no dormirnos en el asunto. Uh-huh. Cuando hubo el cambio de gobierno, ya temíamos que hubiese una absoluta continuidad en el modelo extractivista. Digamos, fines de 2015 el escenario era bastante difícil fracking en el mundo entero en función de una caída, de la caída muy fuerte que había tenido el precio del petróleo, porque obtener petróleo o gas mediante fracking, fractura hidráulica, es bastante más caro que la explotación convencional, ¿no?, de petróleo o de gas. Así que por el momento, en aquella época, bueno, Vaca Muerta estaba un poco más muerta que de costumbre, y sin embargo temíamos que en cualquier momento volvieran a querer arrancar, no solo en Neuquén, sino extenderse hacia el sur de Mendoza, donde justamente llega esa misma formación geológica llamada Vaca Muerta, que contiene hidrocarburos no convencionales, digamos, yacimientos en el fondo, digamos, a profundidades mucho mayores que donde se saca el petróleo habitualmente, y quisieran ir a sacarlo allí. Y dicho y hecho, fue lo que hicieron justamente hará un mes más o menos, y como vos decís, lo hicieron entre gallos de medianoche, porque no dieron a publicidad el hecho de que el gobierno encargó a algunos organismos de la provincia hacer un estudio breve, resumido, de las posibilidades de impacto ambiental, en donde efectivamente científicos del CCT, del llamado del ex CRICIT, hicieron un dictamen técnico sobre esta cuestión y dijeron que había algún grado de riesgo. Bueno, el gobierno aprobó la explotación, firmaron la resolución. Al día siguiente de firmada la resolución, realizaron fracking en cinco pozos antiguos, en Malargüe, fueron a mucho mayor profundidad y realizaron el fracking para justamente llegar a la formación madre, donde la que se origina el petróleo, no donde se acumula después, y realizaron justamente esas operaciones de fracking. Inicialmente hicieron cuatro pozos y después resultó que había habido un quinto pozo, también habían hecho este tipo de explotación, solo que algo pareciera que algún tipo de inconvenientes técnicos hubo allí. No sabemos demasiado porque está vedado el acceso al pozo, no sabemos bien si hubo contaminación, qué problemas efectivamente hubo, y por lo cual en un momento no quisieron reconocer que eran cinco los pozos en vez de cuatro. Uh-huh. Hicieron ese fracking y al día siguiente de realizado la operación técnica, recién salió publicada la autorización, la resolución, en el boletín oficial. Es decir, que se dio a conocer a la sociedad 24 horas después de realizada la operación. Cuando en realidad, bueno, pueden decir, pero ya estaba firmada la aprobación. Sí, pero no había sido públicamente dada a conocer. Así que creemos que de esta manera fue uno más de tantos aspectos en los cuales se violó la normativa vigente, porque nosotros entendemos que una operación de este tipo claramente viola las leyes, la Ley General de Ambiente de la Nación, la Ley Provincial de Ambiente, y que el Ejecutivo tendría que haber llamado a realizar una evaluación de impacto ambiental completa desde cero, del mismo modo que ahora le dicen a San Jorge, si quieren insistir con el proyecto tienen que empezar de cero. Bueno, lo mismo tendrían que haber hecho, y no decir, bueno, acá hay cinco pozos que ya estaban aprobados, le metemos una adicional de algunas paginitas para cambiar rotundamente con el método de explotación. No, eso entendemos que de ninguna manera es admisible. El gobierno dice, no, había un vacío legal y bueno, lo hicimos de esta manera. Nosotros estamos en absoluto desacuerdo. Por supuesto que se presentaron varios amparos judiciales contra esto. la jueza dijo, bueno, pero es que en realidad ya el fracking ya lo hizo, así que no puedo tomar ninguna medida cautelar y no sabemos qué va a fallar sobre el fondo de la cuestión. Y el gobierno, bueno, amenaza en sacar una reglamentación para ver cómo se tienen que evaluar estas cosas, sacarlas por decreto. Y nosotros en realidad estamos pidiendo más bien la aprobación de una ley que prohíba rotundamente, directamente, el fracking en la provincia de Mendoza, porque es una actividad que, si bien tiende a explotar petróleo o gas, como históricamente se ha hecho en Mendoza, quiere hacerlo mediante una técnica muchísimo más riesgosa que los métodos convencionales. Y si el gobierno, ningún gobierno históricamente en las décadas, digamos, casi un siglo que se viene explotando en petróleo en Mendoza, nunca pudieron evitar contaminaciones múltiples de todo tipo en los territorios en que se realiza extracción de petróleo, mucho menos aún podemos esperar que con esta técnica mucho más riesgosa, que implica posibilidades inclusive de acentuar la sismicidad presente en algunas regiones, bueno, entendemos que de ninguna manera eso es aceptable, y que para ver qué energía, cuánta energía necesitamos los argentinos, con qué objetivos, con qué fines, y demás, bueno, hay muchísimas otras soluciones que también le podemos encontrar al asunto, en vez de andar justamente buscando las más peligrosas, las más riesgosas, como son el petróleo y el gas obtenido mediante fracking, y el otro gran proyecto del gobierno nacional, que sería construir dos nuevas centrales nucleares más. Así que, sí, por lo menos al modelo energético del gobierno. Sí, seguir reivindicando el derecho a decir, bueno, si quiero andar en vehículo, pero si estoy dispuesto a pagar el costo de lo que me cuesta. Eso de última también es lo que está puesto en cuestión y queremos, ¿no? A ver, ¿queremos obtener petróleo a través del fracking o preferimos tener menos, pero conservar el ambiente, poder debatir eso, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Justamente es un debate que tiene que darse a nivel social, ¿no es cierto? Creemos que, digamos, de ninguna manera es nuestra intención, digamos, pretender imponer antidemocráticamente nuestro punto de vista, pero sí expresarnos muy fuertemente y tratar de que la mayor parte de los miembros de la sociedad, de obtener un consenso amplio entre la sociedad mendocina y argentina acerca de qué modelo de energía y de qué modelo de relaciones con nuestro ambiente, de cuáles son nuestras reales, verdaderas necesidades y cómo satisfacerlas sin perjudicarnos a nosotros mismos, sin perjudicar a los ecosistemas y a todos los otros seres vivos con los que compartimos nuestro territorio, ¿no? Así y teniendo en cuenta también justamente a nuestras futuras generaciones, ¿no? ¿Qué ambiente les vamos a dejar? Y justamente creo que no se trata de, como algunos a veces quieren hacer una caricatura, de que quisiéramos volver a la edad de piedra, a vivir como si estuviéramos en las cavernas, y cazando animales a piedrazos, ¿no? De ninguna manera se trata de eso. No estamos hablando de tener que renunciar por completo a todos los tipos de cuestiones que la modernidad nos ha aportado desde el punto de vista tecnológico. Pero tampoco seguir en el camino del, entre comillas, desarrollo que históricamente se ha venido imponiendo, de una manera justamente también sin consultarnos, ¿no? O sea, creemos que digamos, ¿a quién le gustaría tener vivir al lado de una central nuclear con las posibilidades de accidente que se implica, ¿no? Totalmente. Con las posibilidades de represas hidroeléctricas que tiene todavía la Argentina. Represas hidroeléctricas, ¿no? Que es un modelo que en el mundo entero está tremendamente cuestionado. Claro. O sea, las pequeñas centrales tienen, digamos, un consenso muchísimo mayor que el seguir avanzando con mega represas, ¿no? Con mega represas que inclusive son pan para hoy, hambre para mañana también, porque a su vez, sobre todo en ríos como los nuestros, acá en Mendoza, se van colmatando, ¿no? De sedimentos. Totalmente. Y que implican inundar enormes extensiones. Así que, bueno, toda una enorme cuestión la del modelo energético, que vale la pena discutir y ampliar, ¿no? Pero bueno, puntualmente hoy por hoy estamos en esta cuestión de lucha contra el fracking, que no por nada, digamos, uh-huh, sino por muchas razones, es que en unos cuantos estados de los Estados Unidos, el país en donde más se ha llegado a practicar, digamos, la mayor parte del fracking que se ha hecho en el mundo ha sido en Estados Unidos. Y muchos estados justamente la han prohibido o han declarado moratorias largas, que a su vez han ido renovando, en estados donde, de no haber sido por esas normas legales surgidas por la oposición ciudadana, habrían avanzado también con esta explotación. Y bueno, dijeron, no, en nuestro territorio no queremos esto. Muchos estadounidenses y muchos países europeos también fueron diciendo lo mismo, ¿no? Francia, Alemania, el Reino Unido, luego también en España, bueno, se planteó muy fuertemente el debate social porque entienden que los riesgos son demasiado altos. Dijeron, bueno, no estamos dispuestos a correr semejantes riesgos para obtener petróleo a semejante costo económico y ambiental. Totalmente. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho y recordamos a la gente, un poquito reforzando lo que decías vos, que el año pasado, si mal no recuerdo, tuvieron un derrame en un pozo común ahí mismo en las lagunas de Yancanelo, en Malargüe. O sea, un pozo que teóricamente se recontramaneja la tecnología, la tienen reclara, un pozo de petróleo común, tuvo un derrame donde se quiere hacer fracking y nos juran que no va a haber ni problemas sísmicos, ni derrames, ni otro tipo de contaminaciones. Así que tenemos margen para dudar, ¿no? Totalmente. Marcelo, muchísimo. La cuenca del río, sí, Colorado, en la provincia de Neuquén, bueno, con las tecnologías convencionales se cuentan cientos, claro, no sé si miles ya, de hechos de contaminación de mayor o menor escala y de derrames que han llegado justamente a, en algunas ocasiones, empetrolar el río, ¿no? Claro. Así que creo que si no son capaces, y los gobiernos de Mendoza históricamente ninguno, siempre han dicho, bueno, nosotros vamos a lograr lo que no fue capaz de hacer el anterior, y ningún gobierno, del signo de partidario que sea, ha logrado, entre comillas, poner en caja, para retomar aquella expresión, sí, justamente a los problemas ambientales generados por la explotación convencional de petróleo. Así que muchísimo menos podemos creerles que vayan a ser capaces de lograrlo con una explotación no convencional, una técnica que está probado en el mundo, ha causado muchísimo más problemas que las técnicas supuestamente bien manejadas convencionales. Así que comparto totalmente ese punto de vista. Marcelo, muchísimas gracias por este tiempo, por ayudarnos a difundir y explicarle a la gente qué es lo que sucede, porque también nuestra función como medio es acercar información que no está ahí para que la gente pueda ir formándose opinión y decidiendo por sí misma, y no por lo que algunos que se creen que la representan deciden, ¿no? Así que muchísimas gracias. No, por favor, al contrario, muchas gracias a vos, Juan Pablo, por el espacio, por este tiempo, y bueno, un saludo muy grande a todos quienes estén escuchando el programa. Gracias, Marcelo, un abrazo grande. Otro para vos. Marcelo Giró, doctor en geografía y un activo militante y científico de las causas del ambiente, del cuidado, de la defensa de los derechos y de los bienes comunes, no para él, para todas y para todos nosotros. A la tierra defendemos, sentimos todos pertenencia, es la que nos da la vida, si la tocan hay resistencia. En Parar la Olla compartimos la columna dedicada al medio ambiente. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.